sin ti. Juro que no puedo continuar así. La soledad me mata poco a poco y me vuelvo loco si no estás aquí. Recuerdo el día en que te perdí, pienso en esa noche que te conocí. Tantas imágenes en mi cabeza, es como si fuera un video clip. Loma de Zamora, Cristian Mix.